Se buscan mañana en Andorra puntos de permanencia y ascenso respectivamente. Los blanquiverdes quieren alargar la racha triunfal con la séptima victoria. El técnico blanquiverde para desfilar repite equipo titular y convocatoria. Finalmente, Género no se queda en tierra al igual que el Parabello Buitrago por decisión técnica una semana más. Tejón será por segunda semana titular. Seguro como la mejor temporada de su historia, porque en 2012 el Mirandés ha ascendido a segunda división y ha llegado ni más ni menos que a las semifinales de la Copa del Rey, plantándole cara a todo un Athletic de Bilbao, doble finalista de la Copa del Rey y de la Europa League, la perdió ambas contra el Athletic de Madrid, y también eliminó al Racing de Santander del Español de primera, entre otros. Pero esto es la segunda división, amigo, y este es el líder, este Elche, que pisa fuerte en la categoría. Va a buscar también un nuevo récord, añadido al que ya está protagonizando. Ahora mismo sigue protagonizando el mejor arranque histórico de la Elche Blanquiverde, con 6 victorias y un empate en las 7 primeras jornadas, y mientras siga sumando y no pierda, seguirá siendo el mejor arranque en la historia de Blanquiverde. Pero si mañana gana, ya lo decíamos desde el lunes, el Elche va a tirar otro récord, el sexto histórico para la segunda división. Sería la primera escuadra, la escuadra que más puntos sumase después de 8 jornadas completadas, desde el arranque. Después de las 8 primeras jornadas sería el primer equipo que llegase a los 22 puntos. El Málaga se quedó en 21, los de las 7 primeras, porque la octava perdió en el Martín de Pajero contra el Elche, precisamente. ¿Cómo va a poner el técnico Blanquiverde? Pues el de siempre, con la novedad, entre comillas, de que no tiene un requisito, ya que el técnico, pues creo que como buen criterio, ha dejado a Pedro de Tierra. ¿Por qué con buen criterio? Primero, porque aunque técnicamente está curado, pues físicamente no ha entrenado a nivel de fútbol. Además, si la lesión es un poco tierna, solo con que haya un pelín de riesgo, es mejor no arriesgar, y así que vuelvo a la semana que viene. Completamente curado y con todas las ganas de volver a plantearle batalla a Martejón para quitarle el puesto. Ahí está la mano Herrera en portería, en defensa como pareja de centrales Echeita y Pellegrín, lateral izquierdo de Rodacar, lateral derecho Daniel Suárez, doble pivote para Martejón y Rivera, medias puntas para Chuleta por la derecha, por la izquierda Miguel, por el centro Calderín y arriba Coro, que harían para el banquillo para posibles sustituciones. Diego Rivas como portero suplente, Berenguer, Laño, Héctor Verdés, Pelayo, Jaime Rodríguez y Jorge. Se queda fuera el heredero, además de Buitrago por tensión técnica, Palanca, Linares, por los que además de no tener fichas, selección de ocasiones y de nuevo no ganamos. Pero lo cierto es que va a ser un partido donde posiblemente veamos a un Mirandés muy motivado porque no ha ganado en su campo, porque no ha marcado ningún gol en su campo, porque ganarle al líder tiene una dimensión noticiable y mediática doble o triple. Aunque no se debía tener que realzar su fútbol para decir que tiene 4 o 5 puntos menos de los que necesitan. Esperemos que mañana veamos a un Mirandés seguramente con muchos fríos, seguramente le sobrará entusiasmo, pero ojalá que le falte destreza. Todo lo que hará a la posta. A las 6 de la tarde va a comenzar este partido, desde las 5 y media, aquí en Radio Marca Elche, en TV. Exacto. Efectivamente que es jugador ahora líderes, Juan Navarro, Miguel Rosino, el 3, Nebu, Matiste, 04, Silvia Coro, Nebra, Coro, Carlos Gil, Pellegrino, San Germán, Matiste, Palmano, 12, Cristo de Cristo, más de... Lo que tienen claro los jugadores del Elche es que no va a ser fácil, más bien todo lo contrario. ¿Sabía el Elche? Bueno, yo creo que es un partido muy difícil, como todos los que hemos jugado hasta ahora, pero en el campo hemos tenido una intensidad. Un partido muy difícil, seguro, porque el año pasado hicieron una campaña espectacular, en su casa era un equipo muy difícil de batir, y bueno, seguro que vamos a tener muchas dificultades y creo que que está en frente. No, yo creo contras, tienen dos ausencias, la de Múfica y sobre todo la de Pablo Infante, que es un jugador franquicia, y contamos que chica una buena noticia de tener este tipo de equipo clave, absolutamente clave, en la Copa del Rey en el Ascenso. Hemos seguido un poco aquí antes, sabemos que es el jugador evaluar que está de este equipo y es el jugador quizá que más descubrirá, ¿no? Luego sí que, bueno, pues, mejor que no juegue, pero bueno, seguro que hay jugadores, como tú dices, que lo van a intentar hacer bien y seguro que nos van a intentar crear problemas, pero hay que estar quizá probable, porque si no está igual, igual, hay que tener esto para contrarrestarlo. Un Echeita que conoce bien a la plantilla del Mirandés, porque son la mayoría de los vascos, con los que la ha conseguido, y la conocía que efectivamente se puede en absoluto en los especiales, por ejemplo, la baja de los estados. Yo conozco de haber visto jugar, ¿no? Prácticamente conozco a casi todos, ¿no? Yo sé que la mayoría de los jugadores son vascos y han jugado, entre otros estados, pero bueno, la verdad es que tengo referencia a los jugadores y la verdad es que son buenos jugadores, pero parece que es el Mirandés que viene segunda vez, pero son buenos jugadores y pues gracias. El equipo de Carlos Pouso, que este año 2012 ha hecho historia, metiéndose en la Copa del Rey, ascendiendo a segunda y ahora un arranque, yo diría, decente en segunda división, por ejemplo, estar por encima del deporte, por poder el poder, es hablar de decente, aunque el deporte está pagando el peaje de lo que está haciendo el deporte. Partidos y plantillas bastante complicados, como el que van a tener. Aunque luego mañana vamos a ver ese gol. Atención, seguro que este mensaje te interesa. El centro de negocios Sergio Vínculo en Elche Parque Empresarial ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para negocios, totalmente equipados con mobiliario completo, área comunal, internet, teléfono fax y servicio de secretaría. Alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 euros. Alquiler de hora para cursos, 21 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o info@esrecinco.com. Centro de negocios Esrecinco, en calle Juan de Esrecinco, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, paquetes, cocinas y bricolaje. Señores, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio de calidad. Restaurante Espacio, comida casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Beneficios de 25 euros, con parte de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú arroz cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio, celebra todo el tipo de eventos. Bonas, bautizos, comuniones, Restaurante Espacio. Carretera de Oriente, el concierto deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. El Radio Express marca Elche Punta. El análisis a punto del Elche Club de Fútbol con Paco Bocco. Y seguimos en directo a través de Radio Marca desde Elche para toda la provincia de Elche.es. Hoy es viernes, previo del partido Mirandés-Elche de la octava jornada de liga en segunda división. El Elche es líder con 6 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 15 goles a favor, 5 en contra. En casa lo ha ganado todo, fuera ha ganado 2, empatado 1, sigue imbatido. Mientras que el Mirandés solo ha ganado un partido, ha empatado 2, ha perdido 4, ha marcado 6 goles, le han hecho 7, y en casa hay 2 ceros curiosos. El cero de victorias no ha ganado, ha empatado 1 y ha perdido 2, y el cero de goles a favor no ha marcado todavía un gol en su casa. Lo curioso es que los 6 goles que ha marcado a domicilio. En su campo no ha marcado, y entiendo que solo le han hecho 2 en los 3 partidos que ha jugado. ¿Cómo van a quedar mañana Mirandés y Elche? Pues os preguntamos a través de las redes. Nosotros en Mirandés tenemos 15-2, goles de Coro y Medio, que si las declaradas nos dicen que los goles del CAC Power para la cadena, con el Channel, este pronóstico de Tina 0, el 3, Paquito 01, sufriendo mucho y dice que nos servirá para hacernos aún más fuertes. También nos dice Jesús 3, mira, 3, el 0, Gabriel Padilla 01, Gol de Pellegrín, sufriendo. Melanie Sánchez, 1-3 para el Elche, Enrique por Silvio, nos dice, esta es la tercera, ya dice, es 4, recordamos que el Mirandés en casa ha empatado a 0 con el Numancia y ha perdido 0-1 contra el Huesca y 0-1 contra el Racing de Santander. Los jugadores del Elche lo tienen que hacer. De parte, ¿qué gol va a quedar? Una partida fácil. La gente de la verdad está muy cerca de campo y se aprieta más tanto. Sí, yo creo que vamos así, ¿no? Hemos sido partido a partido. Sí que es verdad que hemos ido disfrutando el momento de cada uno de los partidos que hemos ganado. Sí que es verdad que lo hemos disfrutado, pero ya la mente pensamos en el siguiente partido. Y medio de nuevo con vuelo directo desde Bilbao. equipos interesantes, como el que va a disputar el Elche Ilicitano en tercera división, que recibe al Eldense el domingo a las 12 en el 10 y Borja. En división de los juveniles, el Elche recibe al Club Deportivo Líder mañana a las 4 en la Ciudad Deportiva. En Liga Nacional, Torre Levante de Gelme el domingo a las 10 y cuarto en el campo de Torre Levante de Orión. Y el Elche recibe al Orihuela Benz hoy a las 6 en la Ciudad Deportiva del Elche Campo número 6. En segunda división femenina, grupo 7, el Elche recibe al femenino Albacete y el domingo a las 11 y media en el municipal de Orión. No hay en balonmano división de honor. No hay liga por compromiso de la selección. Masculino, el balonmano Elche recibe el balonmano de Ganes mañana sábado a las 7 y media en el campo del Ganes. En fútbol sala masculino, nuestros dos representantes tienen estos partidos. El Elche fútbol sala, la tercera división, recibe a la Salle de Alcoy el domingo a las 11 y media en el pabellón Esperanza Sala de la Liga, lo perdieron. Mientras que el Elche Club de Fútbol, la selección del Elche Club de Fútbol, que ganó el primer partido, tiene que jugar en Alicante. También se disputa el segundo memorial Fran García, este domingo 7 de octubre en categoría de Benjamín, el Chantajiro, el Benjamín, el Chantajiro, el Seguro Fútbol, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva, desde las 10:00 y antes de ir a repasar ya con todos los personajes que nos trae Carlos Gil, vamos a repasar también en la tanda de marcadores, de opiniones sobre el partido de mañana, cómo va a quedar el Elche en Andúba, en Miranda de Ebro. Sí, dice Ibañez, Mirandés 1-1, José Diego Plana 1-3, Francisco Bravo 0-2. Yo soy una persona muy desinteresada. Exactamente. yo soy soy hombre de las cosas. Entonces yo lo que no quiero es que este hombre lo perdiera. Porque el Señor ya me guió por mi camino y ya sé cuáles son las vías que yo debo de seguir. Pero esto es una otra cosa que se acepta a las 3 de la noche todos los días, no hay problema. Mi hermano frecuenta lugares raros, no va con mujeres, ¿qué le sientes? Pues tú no vas a estar como de eso, pero no me quiero. Eso es todo brincadado, falta ver a tu mano. Vamos, venga, vaya, ahora español, voy a poner un euro a Madrid. El Atlético de Madrid, voy a ponerle otro euro ahí al Atlético de Madrid. Muy bien, ahí estamos. Le ponemos, esto es, ambos unos y continuamos, casilla número 3 y casilla número 4, Betis Real Sociedad y Athletic Club Osasuna. Tenemos a esa mujer que cumple su aniversario de boda, la duquesa de Alba. ¡Ole, ole, qué alegría! ¡Qué alegría más grande! ¿Cómo está, duquesa? Hoy, esta mañana, nos hemos pegado una fiesta, Alfonso y yo, de miedo. ¿Estás de fiesta? Siempre estamos de fiesta y, bueno, le di dos viagras, pero no vivo de ella. ¿Y con dos viagras? No, no se ha levantado nada. ¿No se levanta? Ni de la cama. Así que, ¿qué vamos a hacer en lo que es? Pues, bueno, pues quiere aguantarse, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vamos a ver, me voy a poner el Betis Real Sociedad, una X. Una X. Y al Betis Club de Bilbao Osasuna le voy a poner un 2. Muy bien. Le ponemos esas casillas y continuamos. Casilla número 5, Levante Valencia. Y casilla número 6, Zaragoza Getafe, a un auténtico hombre de la finanza. Y cojo que fue ministro de defensa, don José Bono. Muy bueno. Pues nada, estamos aquí. Es que me han llamado porque es que no sé si te habrás dado cuenta lo que ha pasado en Valencia con los mercantes. Y ahora están ahí atascados. Están en Callao, en la playa del Saler. Yo que no soy un ministro de defensa, pues sé cómo tienen que sacar esos barcos, porque es muy sencillo. Bueno, lo primero que tienen que hacer es sacar todo el diésel que pueden tener, porque van con diésel, y lo primero que tienen que hacer es dragar y dragar y dragar, y con eso ya la gente que tenga paciencia, eso ya saldrá. Y otra cosa, saldrá por ahí por el lado. Así de fácil, ¿no? Exactamente. Tenía que ser paciente el gobierno. Señor Bono, por favor. Me eligieron a Zapatero y a Pico, que no se han hecho Zapatero. Así que Levante Valente le voy a poner un 1 al Levante. Luego en Zaragoza Getafe voy a ponerle una X y quiero aprovechar porque he escrito un libro de mi biografía. Ahora ya te lo voy a decir. Bueno, continuamos. Casilla número 7, Mallorca Granada y casilla número 8, Rayo Vallecano Deportivo al hombre pecero por estero. ¡Segundo! Tiempo. Pero bueno, gusta el espectáculo y a quién echamos de menos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver con Fermín Esedrel, vamos a echarle un grande al amigo Claudio y vamos a poner un número de un jardín. Yo había comprado uno. Algo su reticencia. Yo lo llamé cuando lo echaron a mí. Le entendí con él. Dejamos a David Vidal y continuamos con la casilla número 10, Las Palmas, Almería, y nos acompaña el héroe de Almería. ¡Ay! Está increíble, increíble, Paco. Está la gente en Almería loca, está la gente volviéndose loca. Alicaída, dice que vamos a ir a la cama, ¿no? ¿Cómo no? conocéis el montón de cristianos? La verdad es que estamos contentos porque yo hice un poco de carácter de grupo. Sobre todo con Sergio Ramos. Exactamente, yo me reuní con Sergio Ramos, me llevo mejor con mi perro de los Sergio Ramos. Bueno, pero también tengo perro. Y luego también tengo una tarta. Estoy para aprender a poder hacer el grupo. Llevo a pesar dos días. Porque se va a quitar. No, no, estará con hambre, ¿eh? Pues va a salir con hambre y se va a comer los jugadores de Barcelona rápido. Esa táctica está bien, ¿eh? Aunque aprende no hace falta motivar. La verdad es que se dispara, se dispara. Así que, ¿verdad? Yo voy a poner aquí un 2, que es el resultado. Es que un gran entrenador, cariñoso, amable. Yo para que se los niños. Dejar que los niños se acerquen. Exactamente. No, esperemos que haya la gente que diga. Esperemos que sí. Don José, hay que llamar bien. Que nos vamos a arriba. Ahí está. Dejamos a Mourinho. Esperemos ese derbi que sea como debe de ser. Así que...